En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí un día más en este 4 de octubre de 2017, miércoles, para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de todos nuestros canales y grupos del medio de comunicación, a través de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, también en Teleelch, en nuestro portal multimedia Teleelch, en nuestra app Teleelch y, por supuesto, también para los amigos que nos sintonicen a través de TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Vuelta a los entrenamientos con la mirada puesta en el Ontinyent. El domingo a las 6 en el Estadio Martínez Valero, los blanquiverdes quieren, necesitan, anhelan volver al camino de la victoria. El centrocampista Javi Flores hoy en rueda de prensa avisa de que la lucha por el primer puesto no será nada sencilla, ni tampoco para el Mallorca. Y es que ganar en casa empieza a ser ya fundamental. Está claro que en casa siempre o casi siempre tenemos que tener el objetivo de puntuar de 3 en 3, ¿no? Pero bueno, al final los partidos tienen muchos momentos y bueno, al final se pueden complicar, ¿no? Es verdad que después de dos empates creo que es importante volver a sumar 3 puntos y volver a engancharnos a la senda de la victoria, ¿no? El centrocampista blanquiverde, que pierde protagonismo en los partidos a campo pequeño, reconoce que no será nada sencillo ni un camino de rosas luchar por la primera plaza, ni siquiera para el Mallorca, que ahora parece intratable. Que ser primero no creo que sea un camino de rosas para nadie, ¿no? El quedar primero es muy difícil y bueno, hasta ahora el Mallorca la verdad que lleva buen ritmo, ¿no? Pero bueno, es bueno recordar que estamos en la jornada 7, ¿no? Que quedan muchísimas jornadas por delante y que esto puede cambiar todavía muchísimo. O sea, que es una... Esto es una carrera larga y bueno, hay que ir sumando todas las semanas, ¿no? Y el próximo partido será este domingo a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 con todo el equipo de Marcador. De los tocados, Guille, el guardameta, y Collantes evolucionan mejor que Tecchio y Corozo, que están completamente descartados. El guardameta y el extremo hoy han realizado parte del entrenamiento, pero en la cabeza de Vicente Mir, al menos a día de hoy, está no arriesgar para que no suceda lo mismo del día del Baleares. Estaremos también con Vicente Parras, el técnico del Ontinyent, ex del Elche Club de Fútbol, que ha estado 7 años en la disciplina blanquiverde, que es ilicitano, y es que el duelo de los Vicentes en los banquillos, compañeros y amigos, también va a ser bonito. A nivel institucional, destacar que en estos momentos están reunidos en el Banco Sabadell los representantes del banco, de la empresa Solvia y del Elche Club de Fútbol, porque hoy acaba el plazo para el derecho de tanteo de los terrenos del Estadio Martínez Valero, de los terrenos anexos que el club quiere recomprar. Estaremos atentos por si en el programa surge alguna noticia, aunque por lo que hemos conocido va para larga esta reunión. Recordamos que ayer fuentes del club nos decían que están trabajando en la posibilidad de, si no pudiesen comprar, obtener un beneficio de su derecho de tanteo,

El domingo a las 6 de la tarde, el Elche disputa el octavo partido de Liga en el grupo tercero de la Segunda División B. Ya sabéis, y si no, os lo recuerdo, que ahora mismo el Elche es segundo clasificado, estaría cumpliendo el primero de los dos grandes objetivos de la temporada. El primero es clasificarse entre los cuatro primeros. Y el segundo objetivo, y no menos importante, es, una vez que estás entre los cuatro, ser el primero. Como ayer reconocía Edu Albacar aquí en nuestros micrófonos, es fundamental, no ascender sería un fracaso, y para ello el camino más sencillo es ser campeón de grupo, la primera posición. Dicho así, puede parecer asequible, nada más lejos que La Coruña, porque no olvidemos, por poner un ejemplo, que en los 7 años que el Elche estuvo en Segunda B en los años 90, el Elche nunca quedó campeón, nunca fue primero. Es cierto que entonces daba igual, exactamente igual. Te podías pasear, ser muy superior, pero como tuvieras una pájara en la liguilla y tuvieras un par de malos días, estabas muerto. Ahora, ser primero, yo creo que es fundamental. No es casualidad que los cuatro primeros estén de la temporada pasada estén ahora mismo en segunda. Evidentemente, quedar primero te da ya de salida un 50% de opciones de ascender, porque te la juegas contra otro primero a doble partido, y si eres mejor que él, subes directamente. Y si no eres mejor que él, tienes una doble otra nueva oportunidad en otra eliminatoria. Pero no quedar primero, pues te deja como el segundo, o sea, como el segundo, el tercero, el cuarto, van a tener prácticamente las mismas opciones. Una eliminatoria, y como tengas un mal día, a casa. Y toda la temporada no te ha servido para nada. Por eso es muy importante ser primero. Pero está claro, primero hay que clasificarse entre los cuatro primeros, y ahora mismo Mallorca con 19 es el líder, Elche con 15 es el segundo, Villarreal B tercero también con 15, cuarto Cornellà con 13. Ojo al Cornellà, que conforme pasan los partidos y las semanas, uno se va dando cuenta que no van de farol, que es un equipo que hay que tener en cuenta. Luego también el Lleida, Mestalla, Atlético Baleares. Yo creo que los ocho primeros, Hércules, los ocho primeros ya están posicionados. Por este orden, Mallorca, Elche, Villarreal B, Cornellà, Lleida, Mestalla, Valencia-Mestalla, Atlético Baleares, Hércules y Badalona. Me da la sensación de que son quizás a lo mejor el Sabadell o alguna sorpresa más, porque el Alcoyano lo está teniendo muy complicado en este arranque. Van a ser los que se peleen primero por esas cuatro primeras plazas, y el primer puesto, pues veremos quién es el más fuerte. El Elche, tras dos derrotas, perdón, ya iba a decir yo derrotas, tras dos empates, porque el Elche está invicto en 7 partidos de Liga y las 3 eliminatorias de la Copa del Rey, y eso creo que es muy destacable. Ha demostrado que es fiable a domicilio y sobre todo en campos muy difíciles donde antiguamente el Elche solía palmar, pero hay que ser fortísimo en casa. Puedes tener un tropiezo, un resbalón, como el día del Atlético Baleares, pero no te puedes permitir ya ese lujo el domingo contra el Ontinyent, porque entonces sí que te empiezas a descolgar de verdad del Mallorca, que tarde o temprano fallará, pero que de momento lleva una racha impoluta. Lo ha ganado prácticamente todo. El equipo ilicitano ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Ahí hemos podido comprobar, pues, que hombres como Tecchio o también Corozo están completamente descartados. De los otros lesionados, Guille Vallejo, el portero, y Collantes, yo casi los daría por descartados, sobre todo teniendo en cuenta, en el caso de Collantes, porque al fin y al cabo Guille Vallejo pues es portero, y si estuviera bien tampoco jugaría, porque va a jugar José Juan, pero sobre todo en el caso de Collantes, que es un hombre importante y que yo creo que marca diferencias en esta categoría, teniendo en cuenta el precedente de que quizás volvió un poco tierno en el partido frente al Baleares y recayó, yo creo que Vicente Mir se lo va a pensar muy mucho. Y creo que le va a dejar una semana más. Pero bueno, hoy hay que decir que ha vuelto a entrenar una parte, igual que Guille Vallejo, con el grupo, una parte, pero el resto ya lo han hecho por su lado con el readaptador. Y bueno, el partido es el domingo por la tarde. La verdad es que tienes días por delante para ir recuperándote. En condiciones normales, si no hubiera recaído, yo apostaría porque Collantes sí estaría, pero con el precedente de su recaída, pues yo creo que lo van a mirar muchísimo tanto el futbolista, el entrenador, el preparador físico y el médico. Y las sensaciones Pues depende, porque las sensaciones del día del Baleares para Collantes eran buenas. Así lo dijo Vicente Mir, que se autoechaba la culpa porque aunque las sensaciones eran buenas del jugador, Mir reconocía que quizás no debió arriesgar, por mucho que el jugador dijera que está bien. Pero claro, si el jugador dice que está bien y ha entrenado bien, ¿quién eres tú para decir que no es así? A veces estas cosas son más complejas de lo que parecen. Pero bueno, iremos viendo en el día a día. Está descartado, por supuesto, Soricaba, que está con su selección, con la de Guinea. Y luego, bueno, pues yo creo que en el equipo titular hay hombres que tienen claro el sitio. José Juan va a estar en portería. En defensa, yo creo que Golobart y Gonzalo Verdú, la pareja de centrales. Lateral izquierdo, yo apostaría de nuevo por Adrián y por la derecha Iván Calero. En el medio, Manu Sánchez y Provencio. En las bandas, yo creo que Javi Flores arrancará por la izquierda o Iván Sánchez por la derecha y arriba Nino y Benja. Para mí este va a ser el equipo, salvo que, insisto, Collantes esté fenomenal y apueste por Collantes y en la izquierda o Iván Sánchez o Javi Flores. Lo veremos. Hoy Javi Flores le preguntamos si hay intranquilidad por los dos empates consecutivos. Están obligados a ganar en casa. Bueno, está claro que en casa siempre o casi siempre tenemos que tener el objetivo de puntuar de 3 en 3, ¿no? Pero bueno, al final los partidos tienen muchos momentos y bueno, al final se pueden complicar, ¿no? Es verdad que después de dos empates creo que es importante volver a sumar 3 puntos y volver a engancharnos a la senda de la victoria, ¿no? Ser primeros reconocía que no será nada sencillo. Que ser primero no creo que sea un camino de rosas para nadie, ¿no? El quedar primero es muy difícil y bueno, hasta ahora el Mallorca la verdad que lleva buen ritmo, ¿no? Pero bueno, es bueno recordar que estamos en la jornada 7, ¿no? Que quedan muchísimas jornadas por delante y que esto puede cambiar todavía muchísimo. O sea, que es una... Esto es una carrera larga y bueno, hay que ir sumando todas las semanas, ¿no? Si puede ser de 3 en 3, mejor, y si no, pues bueno, ir rascando también puntos que al final seguro que no van a venir bien, ¿no? Aunque ahora parezcan que no son buenos, ya te digo yo que al final de año todo cuenta. Y lo que cuento es que el Elche se está mostrando regular. Lo que pasa es que el Mallorca está por encima, ¿no? Y está afeando un poco los números del equipo ilicitano y unido a los dos últimos empates, pues parece que está el Elche como fallando, pero el Elche está en segunda posición, se ha mostrado fiable fuera de casa, ha sacado 2 victorias y 2 empates, no ha perdido. En casa, pues 2 goleadas y el último partido pues iba camino de goleada porque marcó 3, pero vio como el Atlético Baleares se le subió a las barbas. Un Atlético Baleares que no olvidemos que empató en el 89, que se metió en el partido con un penalti absurdo que cometió Sori. Es decir, que el Elche le ayudó también a empatar ese partido. Pero bueno, no ponemos ni quitamos ni una coma de ese resultado. Lo reconocía Javi Flores. Sí, está claro que ha dicho, ¿no? Que yo creo que un objetivo bueno para nosotros es el mostrarnos fiable en casa, el sumar de 3 en 3 y bueno, hasta ahora la línea que tenemos fuera es buena. Hemos sacado una victoria o dos y otros 2 empates, ¿no? Yo creo que tenemos una buena línea, ¿no? Yo creo que el equipo hasta ahora todavía no conoce la derrota ni en Copa ni en Liga y bueno, eso nos tiene que dar confianza y mostrarnos el objetivo para también otro pequeño objetivo para alargarlo lo máximo posible, ¿no? Que llegue esa derrota, ¿no? Con lo cual creo que estamos en una buena línea y que hay que seguirla. El Ontinyent, ¿qué opina? Porque creo que van a jugar 11 y al final, bueno, al final psicológicamente siempre todos quieren jugar, ¿no? Al final ellos salen 11, nosotros también, tienen trascambios como nosotros, con lo cual al final lo que manda es el campo, ¿no? Y ahí es donde hay que ser superiores a rival y ganar el partido. No creo que no hay más misterio. Y es que respondía a, luego se lo preguntaremos a Vicente Parras, a un Ontinyent que viene con bajas, además de su jugador guineano también está con la selección, alguna lesión, los tres jugadores cedidos del Elche que por contrato, por la cláusula del miedo, no van a poder jugar. En definitiva, va a tener que echar mano del filial Vicente Parras para hacer y formar la convocatoria. Entramos en el plano personal. Le preguntamos a Javi Flores cómo lleva ser suplente en campos pequeños. Bien, ¿no? Al final somos muchos compañeros, todos queremos jugar, todos quieren jugar y bueno, el míster hasta ahora está apostando por esos campos otros compañeros y bueno, al final esto ya te digo, ¿no? Hay que sumar siempre, ¿no? Desde la posición en la que estemos cada partido, ¿no? Si toca desde dentro, pues hay que sumar desde dentro y si toca desde fuera, pues sumar desde fuera, ¿no? Y bueno, está claro que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Y al final sabemos que esos campos pues tienen pues esas características, ¿no? Que bueno, que personalmente pues a mí, sobre todo en campos tan pequeños, pues no me va muy bien, pero bueno, eso no quiere decir que a lo largo de la temporada no vaya a jugar, ¿no? No, yo creo que el tema de rodillas y lesiones eso no tiene nada que ver. Creo que al final las características del partido son lo que marcan, ¿no? Yo creo que el míster apueste por uno u otro futbolista, ¿no? Y como bueno, como ya he dicho antes, todos los futbolistas están preparados para jugar tanto dentro como fuera, ¿no? Y el míster, pues bueno, creo que hasta ahora otros futbolistas lo pueden hacer bien y lo están haciendo bien, con lo cual, bueno, habrá que seguir trabajando, ¿no? Para bueno, si algún día toca jugar, que seguro que tocará, pues intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ¿no? No, es que al final no creo que sea tampoco cuestión del míster, ¿no? Ustedes también habéis visto que son campos muy pequeños, muy estrechos, donde es complicado tener circulación de balón, donde al final inconscientemente el partido te lleva a que haya muchos duelos, ¿no? Sobre todo por arriba, muchos juegos directos. Y bueno, pues evidentemente al final algunos tenemos unas características y otros tienen otras características, ¿no? Y bueno, no creo que sea al final, yo creo que los mismos campos son los que te marcan el juego, ¿no? Creo que difícilmente se van a ver partidos en el campo, por ejemplo, del otro día, de tocar el balón mucho y de tener muchas posesiones, ¿no? Creo que en ese campo especialmente creo que habrá poca circulación de balón, yo creo. Hablaba Javi Flores de, bueno, esa etiqueta un poco que no voy a decir que se le ha colocado a él o a Nino, a los jugadores talentosos, de que en campos pequeños pues no pueden jugar, porque no es verdad. Yo creo que es todo tiene un plan, y el plan es de Vicente Mir, y creo que, sinceramente, yo entiendo perfectamente a Vicente Mir, que ponga jugadores de más talla y de más músculo en esos campos. Y luego, cuando ya estén cansados, se crean más espacios, saco a los jugones, ¿no? Como el otro día, pues hizo con Nino, hizo con Iván Sánchez, curiosamente con Javi Flores no. Curiosamente no quemó el tercer cambio, podía haber sido ese el tercer cambio. Y lo cierto es que el equipo acabó en el área del los últimos 20 minutos del partido, en el área del rival, del Saguntino, con los jugadores pequeños, aprovechando posiblemente ya ese desgaste. ¿Estás satisfecho con su rendimiento hasta el momento? Ahora me encuentro bien, me estoy encontrando bastante a gusto, bastante cómodo, me estoy encontrando muy, muy a gusto con los compañeros y bueno, siempre digo que siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede ir, se puede amar, pero la verdad que bueno, hasta ahora con el rendimiento general e individual estoy contento. Tras el Rico Pérez, reconoce que ya allí se sintió cansado y el día del Baleares también. La verdad que después del partido de Rico Pérez, aquí en casa, personalmente, sobre todo la segunda parte, me encontré muy cansado. La verdad que veníamos de hacer un gran esfuerzo el miércoles y el domingo por la mañana también hacía unas temperaturas muy altas, ¿no? Creo que en general se vio un poco de cansancio en el equipo en la segunda parte, pero bueno, es normal. Creo que viene a hacer un esfuerzo grande el miércoles, el domingo hacía una temperatura bastante alta y el equipo, el Baleares, creo que jugaba bien al fútbol, ¿no? Y te hacían bastante correr detrás de la pelota y bueno, creo que al final todo pues condicionó un poco, ¿no? En ese sentido, destacar que este domingo, lógicamente, tienen que estar más frescos. Sí, deberíamos de estar más frescos y no notar ese bajón en la segunda parte, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y creo que

Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo el domingo. Ahí está ese partido entre Elche y Ontinyent. Hacía 18 años que nos enfrentaban en Segunda División B. En aquella ocasión el Elche, aquí en casa, en el Martínez Valero, venció por 1-0, marcó Claudio. Pues han pasado ya prácticamente dos décadas y todos nos hemos hecho un poquito mayores. No sé yo dónde estaría el actual técnico del Elche, perdón, del Ontinyent, que ha estado 7 años en la disciplina del Elche y que fue precisamente antes de Vicente Mir, el último entrenador del Elche, dónde estaría en la temporada 98-99. Vicente Parras, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Dónde estabas tú hace 18 años? Pues en lo futbolístico imagino que estaría jugando en Rojales, en el Tader, en aquella temporada. Creo que en la 99 me lesioné el tobillo, creo que andaría por ahí, sí. O sea que, pero vamos, siguiendo al Elche también, ¿no? Hombre, claro, eran años complicados, sí. Eran años de la travesía del desierto del Elche en segunda vez, sí, señor. Así es, así es. Bueno, no ha empezado, yo creo que nada mal, viendo los objetivos del Ontinyent, la temporada para ti y los tuyos, ¿no? Así es, la verdad es que allí en Ontinyent vivimos una pretemporada un poco atípica. De hecho, yo ya llevo allí con la pretemporada empezada. Y afrontábamos la competición pues un poquito con alguna duda de ver qué nivel íbamos a dar. La verdad que el equipo entró muy bien contra el Cornellá y después hemos conseguido sumar puntos en campos muy difíciles que nos ha dado mucha confianza. Ahora mismo lo que nos falta es un poquito refrendar ese trabajo, más con goles que con imagen, porque yo creo que en nuestra casa hemos dado muy buena imagen siempre, pero sí que es verdad que tenemos ganas también de nuestra casa haberle dado ya a nuestra afición algún gol, alguna victoria allí. Sí, porque la verdad es que sorprenden vuestros números. A domicilio estáis muy bien, 2 victorias, 1 empate y todos los goles que habéis marcado en esta temporada han sido a domicilio y contrasta con los números de casa, ¿no? Sí, como te digo, yo creo que salvo la primera parte en casa contra el Villarreal, que sí que es verdad que el Villarreal nos sometió bastante, el resto de partidos, el resto de minutos en nuestros partidos de casa, el equipo ha competido bastante bien. La primera parte contra Mallorca estamos muy bien, yo creo que merecimos incluso ponernos por delante, pero no hemos acertado de cara a la portería. Y al igual un poquito en el último partido contra el Lleida hubo un poquito de ansiedad, un poquito de ganas de más por ganar ese partido. Y al final lo que hicimos fue perderle una jugada absurda en el último minuto. ¿Has conseguido aplicar en este corto espacio de tiempo que llevas en el Ontinyent, aplicar tu método, que el equipo empiece a jugar como a ti te gusta? En cierta manera, sí. En cierta manera me he encontrado con un grupo muy profesional. La verdad es que hemos conseguido hacer un grupo humano muy bueno. A día de hoy tenemos un vestuario que yo creo que es nuestra gran fuerza. Además son ya jugadores, o hemos mezclado bien ahí juventud con veteranía y además veteranos que saben lo que es la categoría y que están guiando bien al grupo de jóvenes. A su vez tenemos un grupo de jóvenes muy enérgico, muy intenso, muy competitivos y nosotros sabemos que ese tiene que ser nuestro camino en un grupo que este año es muy complicado, muy igualado y donde cada balón es una disputa. Y nosotros sabemos que nuestro camino tiene que ser ese. ¿Cómo ves al Elche? Bueno, esta semana lo he visto un poquito más por el tema de los vídeos. Solo pude verlo, lo vi por televisión el día del Zaragoza y luego aquí en casa el día del Baleares. Yo siempre digo que creo que tiene la mejor plantilla del grupo. Yo creo que han conseguido hacer una plantilla para adaptarse a todo lo que requiere la competición. Y yo creo que al final está de arriba. Yo tengo claro que para mí es el máximo favorito tanto para ser campeón como para luego ascender. ¿Incluso por delante del Mallorca? Hombre, estamos hablando de dos grandes equipos. El Mallorca cuando pasó por allí, por Ontinyent, demostró también su potencial, ¿no? Lo que pasa que yo creo que tiene un puntito más en cuanto a plantilla. Así que es verdad que el Mallorca sabe muy bien lo que tiene que hacer, que el míster del Mallorca ha demostrado ya que con el Nastic y demás sabe cuál es la fórmula para hacer ascender al equipo. Yo creo que también tiene jugadores importantes, pero insisto, yo creo que el Elche tiene un puntito más de plantilla, de recursos, sobre todo en la parte de arriba. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo del Elche de cara al partido contra vosotros el domingo? Bueno, nosotros ahora yo estoy un poquito centrado en el partido de esta tarde que tenemos contra el Torrelevante en Copa Federación, pero sí que es verdad que de cara al partido del domingo es que me preocupa todo, ¿no? Arriba tiene un potencial enorme con jugadores más que contrastados, que no los voy a descubrir yo ahora. Y luego tienen un estilo de juego que en su campo es muy difícil, hacen sufrir mucho a los rivales. Nosotros vamos a ir con nuestras armas, vamos a competir con la confianza de que hemos ido a campos muy difíciles es verdad que unos más pequeños, como el del Ebro o el de Formentera, pero también fuimos al campo del Valencia-Mestalla, donde también hay una gran calidad técnica y el campo también es bastante grande, y allí también estuvimos muy bien. Y eso es lo que a nosotros nos da confianza. Vosotros tenéis, además, bajas importantes. Aparte de por contrato no pueden jugar los cedidos del Elche, ¿te pasa también que el guineano, como aquí Soricaba, no pueden estar y tienes algún lesionado, no? Sí, así es. Bueno, nosotros contábamos con las tres bajas de los tres chicos cedidos, eso ya lo sabíamos, pero se da la circunstancia también de que a Keita lo han llamado a la selección como a Sori, y dos lesionados que no hemos podido recuperar, más un sancionado la semana pasada. Pues al final creo que tendremos disponible, si no pasa nada, de aquí al domingo, alrededor de 14 jugadores, creo que sale. Tenemos una plantilla corta, lo sabemos, y bueno, todos esos detalles pues al final son importantes en una competición. ¿Qué partido prevés? Porque aquí la gente se pregunta si el Ontinyent se encerrará atrás, si será valiente, si hará su partido, si el Martínez Valero y sus dimensiones pueden ser una desventaja para vosotros. ¿Qué partido prevés? Yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber explotar nuestras armas, pero también tenemos que saber dónde vamos a jugar y tenemos que saber que las dimensiones del campo castigan mucho. Yo lo he vivido estos años a favor, por decirlo así. He visto como equipos que han venido y han dado la cara durante 35 o 40 minutos, luego se han hundido físicamente y el partido se les ha hecho muy largo. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes en los esfuerzos, saber decidir bien cuándo tenemos que presionar, dónde tenemos que presionar, dónde tenemos que recuperar el balón, y a partir de ahí explotar nuestras armas. Y en un momento dado, si nos dan la opción de tener el balón, no quitárnoslo, porque uno de los problemas cuando vienes a Martínez Valero es que te someten tanto que tienes ganas de llegar muy rápido al área rival, y eso te hace perder el balón también muy rápidamente y que te vuelvan a atacar. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Creo que en Valencia lo hicimos bastante bien. Hicimos las contras, las montamos bastante bien, sin precipitarnos. Si somos capaces de hacer eso aquí en Elche, vamos a tener nuestras opciones también. Va a ser también un duelo bonito entre, habéis sido compañeros, Vicente Mir, Vicente Parras, ahora sois rivales. ¿Quién tiene más ventaja? ¿Quién conoce mejor a quién para descubrir sus cartas? ¿Vicente Mir a Vicente Parras o al revés? Es que sinceramente no creo que el Elche esté mirando mucho como va el Ontinyent, como nosotros sí que creo que vamos a ser más de adaptarnos un poquito al rival y ver qué podemos hacer para hacerle daño, pero yo creo que en este caso el Elche sale como claro favorito y más en su casa y no va a estar tan pendiente de lo que puede hacer el Ontinyent o lo que no puede hacer el Ontinyent. Me consta que Vicente ya estuvo allí en Ontinyent viéndonos contra el Villarreal. Esta semana habrá visto todos los vídeos nuestros. Y estoy seguro que va a saber por dónde meternos mano. Pero bueno, él también sabe que a mí me gusta ver los vídeos y me gusta estudiar al rival. Y hasta el final competiremos. Pues sois sin duda entrenadores estudiosos de la nueva escuela del fútbol, y así tiene que ser. Me imagino que para ti un partido especial, porque yo creo que deportivamente te ha cambiado la vida muy rápido. Hace unos meses igual nadie hubiera pensado que hubiera sido entrenador del primer equipo del Elche y que dos o tres meses después ibas a venir como entrenador visitante para jugar contra el Elche. Sí, desde ese punto de vista sí. Hace 3 o 4 meses estábamos trabajando con el filial y va todo bastante bien encauzado para meternos en playoff, y como tú dices, todo pasó muy rápido, ¿no? Si nos llegan a decir que para el mes de octubre íbamos a estar en esta situación, pues igual lo hubiéramos mirado un poquito de aquella manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es como ha venido. Yo solo puedo estar agradecido a Ontinyent por haberme dado esta oportunidad para volver a trabajar y hacerlo en la categoría segunda B, en un club histórico como es el Ontinyent, donde además me han acogido con los brazos abiertos. Esa es la realidad, y su afición, tanto conmigo como con el equipo, nos está arropando en todo momento. Y como te digo, darles las gracias y trabajar al máximo por conseguir el objetivo. Vicente Parras, ilicitano y entrenador del Ontinyent, el próximo rival del Elche Club de Fútbol. Te deseamos de verdad que tengas mucha suerte en esta temporada en tu equipo. Sí, muchas gracias, Paco. Gracias a Vicente Parras, nuestro invitado en el día de hoy. Y vamos a regalar esas dos entradas. Recordamos precisamente la pregunta que hacíamos a Adrián. El Elche Ontinyent de hace 18 años, ¿cómo quedó? Pues quedó 1-0, se fue la jornada 21 de la segunda división B, un 24 de enero del 99, y marcó Claudio. Así que ese resultado 1-0 y que marcó Claudio era la respuesta correcta a la pregunta que lanzábamos. Por dar más datos, era el Elche que entrenaba a Toro Plaza, lleva jugadores como La Fuente en portería, luego le acompañaban Alejo, Asier, Dani Borreguero, Armentano, incluso Nino jugó aquel partido 10 minutos, salió en el minuto 80 del partido. Y un último dato antes de decir el ganador, hay que decir que es el único partido que el Elche ha ganado al Ontinyent en segunda división B. Han jugado 4, Hay dos derrotas, 2-0 y 2-1, las dos en el campo de Ontinyent. Y el único partido que se ha jugado en Elche, perdón, los dos partidos que se han jugado en Elche acabaron 0-0 y esta victoria por 1-0 con gol de Claudio. Muy bien, ¿tenemos ganador o ganadora? Tenemos ganador además en Twitter. Ha ganado @willelche82, que ha sido el que uno de los acertantes en el resultado también y en el goleador. Así que para ti, creo que ponía Guillermo en su usuario, para ti van las entradas. Puedes recogerlas en Terelche, aquí en calle La Fira 10, con tu DNI, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media. Y mañana sorteamos un par más. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más. Entradas y programa e información aquí en la Sintonía del Deporte, en el 101.4. Un placer. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.